salto mortal. Llevábamos montañas de amor. Te conocí en silencio y en flor. Te besé, te besé. Me caí, me caí. Te reíste de mí. Desvestida, te reíste. Por la ciudad, la gente nos miraba al pasar. Lucías toda monumental. La gente te adoraba al pasar. Te besé, te besé. Me caí, me caí. Te reíste de mí. Ya sin ropas, te reí. Toda monumental, la gente te adoraba al pasar. Llevábamos montañas de amor. Te conocí en silencio y en flor. Te besé, te besé. Me caí,